todos los días martes, jueves y sábado desde las 11:55 horas presentamos tu programa Saludablemente Mujer. Y tú, amiga, que nos escuchas a esta hora, ¿te cuidas, te quieres, te comprendes, te aceptas? ¿No te gustaría escuchar temas de actualidad relacionados con el cuidado de la salud? ¿Mejorar tu calidad de vida? Entonces, te invitamos a ser parte de nuestro programa Saludablemente Mujer, aquí en la Radio Puente Alto. Grandes entrevistados, grandes panelistas y temas de conversación que a ti, amiga, te van a ayudar. Te van a hacer cambiar tu forma de entender tu realidad. En Saludablemente Mujer, aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Saludablemente Mujer. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.